we can start it with those. Trátala con cariño, que es mi persona. Ay, chiquita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, conmigo, chinita, que yo no sé qué hacer. Cuando... Ay, chiquita, que sí. Vente conmigo, chinita mía, que yo no te quiero. Cuando salí de La Habana, nadie me vio, nadie vino a despedirme, sino ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Ay, chiquita, que sí, ay, que dame tu amor. Vente conmigo, chiquita, a donde vivo yo. Que sí, ay, que dame tu amor, ay, ponte conmigo, chica mía, que yo no sé.